Conectamos con el shogunato salmantino y ahí se encuentra Raúl. Hoy tenemos un top 10 muy jugoso porque él dice que se llama crossover, es decir, enfrentamiento entre superhéroes. Ya veréis qué dúos, qué versus tenemos aquí. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Tú también eres muy de ABBA, ¿eh? Sí, hombre, lo que pasa es que poquito a poco, después del tiempo, hemos ido perdiendo algo de pelillo y tal, sí. y las pantallas de campana se nos quedan un poco así raros, pero sí, bueno, sí. Hay que mantener un poco el estilo. Bueno, pero ¿no? Has visto cómo controlo yo música escocesa, ¿eh? Digo, escocesa sueca. Sí, yo me iba más, un poquito más a la zona de Suiza, por aquello de los relojes y tal, que es más chulo, pero bueno, o sea, ahora, tampoco la zona está mal. Ahora se tiene que estar a gustito, no con el calor que estamos pasando. Eso es, allí con tanto lago y con tanta cosa, pues eso es. ABBA, Rosette y Europe. Ya está. Eso es lo que hay en Suecia. Bien, no es mala opción tampoco. No es mala opción, todo es contar hacia atrás y ya está. Después del countdown. Exactamente. Bueno, pues tenemos uno de esos top que gusta a todo el mundo ahora para el veranito. Tenemos nada más un crossover, se llama así, ¿no? Sí, es un crossover que son los enfrentamientos y cruces entre personajes de distintas editoriales, bien sea Marvel, DC o Image, o dentro de las propias editoriales entre ellos. Ah. Se inventó la excusa, fue, pues bueno, siempre tienes ciertos lectores que solo leen bien una colección, o bien otra, o bien una compañía, o bien otra, y es una manera de picar y que conozcan otros personajes de las compañías y, bueno, pues engancharles a las historias que se cuentan dentro de las series independientes. Sí, en este top que nos presenta Raúl hay desde luego crossover de estos divertidísimos, porque en el número 10, fíjate, Los Simpson contra Futurama. Exactamente, Los Simpson y Futurama, que bueno, ha costado un poquito conseguir ese top, lo que pasa es que, porque Matt Groening no se atrevía y no sabía cómo enlazarlos. Los Simpson sigue siendo ficción y Futurama teóricamente es el mundo real dentro de un futuro. Sin embargo, Lila y Fry están atrapados dentro de un cómic que aparecen en Springfield. La verdad es que se acaba de publicar hace poquito en Estados Unidos y ha sido todo un éxito. Es uno de los grandes crossovers que la gente tenía ganas de tener y, bueno, pues se rumoreó que ya en la temporada 20 de Los Simpsons va a aparecer una referencia a este crossover, a ver cómo los enlaza. Pues bueno, para los que nos gusta una serie y la otra, es una cosita muy chula y muy divertida. 20 años Los Simpsons, ¿eh? 20 años en Springfield y ahí están, habrán pagado ya la hipoteca. Bueno, pues andaremos en ello. Bueno, supongo que con la película algo más sacarán, y bueno, pues esto nos planteaba una vida de Los Simpsons en el año 3000 y algo, ¿no? Sí, en el año 2002, exactamente. En el 2002. Se desgarra ya el TVO. Sí, muy bien. En el número 9 tenemos el versus clásico, Alien versus Predator, ¿no? Exactamente, quizás una de las franquicias más rentables que tienen, tanto porque ha tenido cómics, bien por separado Alien y Depredador. La serie Aliens contra Depredador, que es la que realmente tenía que haber ido al cine, lo que pasa es que en el fondo no se atrevieron, les costaba un poquito. Incluso ha tenido los cruces más curiosos, Alien contra Depredador y en medio metieron a Superman y a Batman, aparecieron por allí, o lo más curioso es el Alien contra Depredador y Tarzán. Con lo cual estaba por ahí Cheetah luchando contra los depredadores y contra los aliens, con lo cual es un TVO bastante curioso. O sea, el combate mortal en la selva. Sí, claro, ¿qué van a hacer los pobrecitos aliens con su aliento ácido contra Cheetah, por Dios? Es una cosa muy curiosa de ver y sin embargo, después de leerlo, no rechina, la historia es curiosa de ver, se ha ido hace 3 añitos, todavía se encuentra, y es una de las curiosidades que, bueno, para la gente que le apetezca tener una lectura simpática y curiosa para este verano, muy, muy, muy, muy recomendable. O sea, sale Alien y aparece Tarzán con Cheetah, todos allí. Exactamente, aparecen todos allí metidos en plena selva, lo único que nos falta es el Chachi. Sí. Entonces, bueno, pues ahí andaba y, bueno, pues hay que reconocer que la franquicia Alien contra Depredador, además de películas, videojuegos, los cómics que ha sacado, ha incluido a gente de importancia, de Gibbons, está metido, apoyado en los guiones por Alan Moore, con lo cual también son signos de mucha calidad, y es una manera de bueno, todos los que le ha gustado un poquito el género de terror, y a todos los dibujantes y todos los guionistas, quieren tener su historia, y bueno, es una cosa muy curiosa y muy recomendable leer cualquiera de las historias. En el número 8 tenemos los Secret Wars, ¿no? Tenemos la Secret Wars, claro, que es una de las primeras grandes sagas de Marvel. Cogió, partía de una premisa muy curiosa, un personaje llamado el Todopoderoso, nombre bastante original por otro lado. Cogió a héroes y a villanos por igual, creó un planeta desierto para ellos, y les dijo: luchad entre vosotros y todos vuestros deseos serán concedidos. En este caso, bueno, pues una de las consecuencias que tuvo en la realidad de Marvel normal después de la Secret Wars fue el cambio de traje de Spider-Man. Apareció el famoso traje negro que luego acabó convirtiéndose en veneno. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, supuso un cambio de status quo en ciertos momentos y supuso un principio, un final. Se cambian alineaciones en los Cuatro Fantásticos y fue una maxiserie bastante curiosa de 12 números que a la gente le ha gustado, muy legible, muy completa y que a día de hoy sigue dando mucho que hablar. Uh-huh. En el número 7 tenemos a los Titanes contra la Patrulla X, ¿no? Sí, sí. Además, uno de los el primer crossover oficial entre Marvel y DC, no fuese entre Vengadores y o Superman y otros personajes, sino que bueno, fue con los Titanes X-Men después de que Fénix muriera. La gente quiso probar otras historietas en una especie de what if, por decirlo así, el que hubiera ocurrido, sí, junto a los Titanes que luchaban para salvar a Jean Grey antes de morir en las garras de Fénix. Y bueno, pues fue una historia muy curiosa, además en formato prestigio, y es una de las cositas que todos los que hemos empezado a leer cómics en los años 80 nos ha gustado y lo tenemos en un rinconcito. ¿Y cómo se ponen de acuerdo luego en el reparto de beneficios? Normalmente se suelen coger, también depende de los personajes, suelen ir más o menos al 50% o bien en ciertas ocasiones se unen para causas benéficas. Con lo cual ahí también aprovechan un poquito de publicidad y bueno, pues aparte de beneficios propios y gastos de producción que suelen estar a medias en ciertas ocasiones, luego como veremos hay otro par de curiosidades con otras editoriales que no ocurre así, cada uno saca su propia edición del TVO, aprovechan en obras de calidad o eventos que bueno, dejan atrás diferencias y se aprovechan en ocasiones. Ha ocurrido también en ese aspecto con el 11S, cada una de las editoriales sacó un número especial que fue en beneficio de las víctimas. Ah, eso está muy bien. O sea, que cada uno aporta a sus superhéroes y luego pues eso va en beneficio de otros. Está muy bien. En el número... Bueno, háblame de Batman, el número 6. Sí, sí, tenemos a Batman contra Spawn. Spawn. Exactamente, la gran creación de Todd McFarlane. Aquí es muy curioso porque sacaron, que es lo que hablábamos antes, sacaron dos números distintos, uno dibujado por John Romita, otro dibujado por Frank Miller y McFarlane. Bueno, pues son dos visiones de la misma historia, cada una vista por una editorial. Cada editorial sacó su personaje, su forma de hacer el TVO fue propia, te dieron sus personajes y contaron una historia vista en dos perspectivas, una desde la perspectiva de Batman, otra desde la perspectiva de Spawn. ¿De Spawn? ¿Spawn quién es? Spawn es el engendro del diablo, fue creado por un soldado volvió del infierno para poder volver a ver a su esposa y bueno, pues el diablo le engañó para que fuera el jefe de la hueste del infierno en su lucha contra el cielo. O sea que Spawn es un engendro infernal. Exactamente, lo que pasa es que tenía su amorcito, tenía su Wanda, tenía su mujer y volvió por ella y bueno, pues todas las vicisitudes que ha ocurrido. Además ha sido el gran invento a la hora del merchandising, un personaje de una historia de cómics que quizá, bueno, pues fuera un poquito lenta, le fallaba en un poquito el guión, han sabido aprovecharse y crear la línea de muñecos más importante actualmente. Bueno, pues aquí tenemos este Batman versus Spawn, el engendro infernal, que tampoco estuvo mal. En el 5 tenemos Crisis, ¿no? Crisis en Tierras Infinitas. Hemos comentado hace poquito, este Crisis fue el gran crossover de DC, el inicio y el final del propio universo, cómo hacer borrón y cuenta nueva. Aquí se cargaron un montón, ¿no? Sí, sí, se cargaron todas las tierras menos una, incluso, bueno, pues como curiosidad también, en el momento de decisión de matar a Supergirl, la prima de Batman, se decidió prácticamente en el último minuto. Mark Guffman, el escritor, escribió una nota al editor en aquel momento, le dijo: necesito matar a Wonder Girl, o sea, a Supergirl. Puedo matarle si no utilizo otro personaje. En un principio le dijeron utiliza otro personaje y al poquito dijeron no, mátala a ver qué sale. Aprovechado. Sangre. Exactamente. Le tocó a la china pobrecita y bueno, pues mundos morirán, mundos vivirán y el universo de DC no volverá a ser el mismo. Realmente ha sido unas fases épicas que a día de hoy se utiliza y una de los grandes crossovers que tiene el mundo del cómic. Dice tampoco el manco, el número 4, los Vengadores, ¿verdad? Que también aparecen aquí. Sí, sí, Vengadores contra JLA, acaba de reeditarse la miniserie que se editó hace unos añitos, además en formato Absolute. Como curiosidad, incluye parte del guión y los cómics que no se editaron en su momento. Hace tiempo Josh Pérez decidió que quería enfrentar a los Vengadores y a la Liga de la Justicia de América en un gran crossover, pero nadie se atrevió a hacerlo por la magnitud de los personajes, por todo lo que suponían, que eran dos de las grandes insignias en grupos de las compañías. Y bueno, pues nos han incluido ahí un especial También tenemos un postercito con, otra vez, el amigo Josh Pérez, con 208 personajes en un póster. No sabe hacer Josh, realmente en el fondo no debe saber dibujar menos de 10, con lo cual llena las páginas de acción. Mucha diversión y, bueno, muy curioso para la gente que quiera leer un TVO o quiera aproximarse a un TVO de superhéroes sin tener que seguir ninguna creación, le vale porque conocer a todos los personajes. Y atención, por favor, poneos los cinturones de seguridad, porque en el Shogun de bronce tenemos un enfrentamiento terrible, porque es un enfrentamiento casi entre hermanos, fratricida. Es Spider-Man versus Superman. Exactamente, azul y rojo contra azul y rojo. pero se pelean. Se encuentran y se pelean, entre comillas, realmente. La pelea como tal, en todas, no hay muchas, no hay mucho enfrentamiento físico. Sí hay malos entendidos. Superman intenta atrapar el golpe de Spider-Man pensando que era un villano. Y bueno, pues por culpa del Lex Luthor y por culpa del Duende Verde, en este caso, siempre están los omnipresentes villanos, que son los que realmente tienen la historia. La excusa de encontrarse los héroes siempre son los malos malutos que están en medio, y en este caso, pues bueno, era muy curioso ver el TVO, porque tuvieron que darle, le hicieron un doble color para ensalzar un poquito más los trajes, los uniformes y el aspecto visual. Fue un TVO muy alegre, muy divertido, de los que, bueno, pues es otro de los primeros inicios que tuvo los cruces. Realmente se vendió muy bien, es una de las grandes joyitas que los coleccionistas andan buscando poquito a poco. Y en el segundo plata, el disco Los Superman, una vez más, pero esta vez muy curioso el versus, porque es contra Mohamed Ali. Sí, además cuesta bastante estar. Cassius Clay. Sí, con Cassius Clay, dibujado por Neil Adams, ni más ni menos. En este caso no es el propio Mohamed Ali, sino un alienígena que toma su forma y tiene la fuerza de Superman. Con lo cual, bueno, pues este TVO pasó a formar parte de la beneficencia a favor del Parkinson, la enfermedad que sufre Mohamed Ali. Sí. Entonces, bueno, pues también ahí hay que darles un poquito de cancha y felicitarles por la iniciativa, porque no es un cómic que se acaba de publicar hace poco. Estamos hablando de un cómic que tiene ya 22 años, con lo cual ya tiene bastantes fechas. Y es muy curioso a la hora de ver el enfrentamiento, cómo sería, porque además se celebra dentro de un ring, con lo cual llama mucho más la atención. Y ya para terminar, el Shogun de Oro, ¿se lo damos a Batman otra vez? A Batman contra Hulk, dibujado por el español García López. Una gran joya, que todos los que puedan acercarse a él pueden descubrir lo que es la maravilla, un cómic que es completamente atemporal, y vemos al mejor Batman contra el mejor Hulk. Bueno, y podríamos hacer un versus Gorka versus Martín, y que se peleen, por ejemplo, por una buena causa. Sí, habrá que encontrar a ver quién va a ser la estrella que se salva de las grandes féminas que hemos descubierto, no. Ejemplo, Vanexas y demás. No, la duda que tengo es tiempo de hacer de Hulk. Bueno, pues gracias, Raúl, hasta la semana que viene, que estarás aquí. Gracias. Sí, a ver, un abrazo.